la acción en seguridad hoy puede llegar a la incautación de un cargamento de drogas y un asalto a la noche te va a poner la agenda en lo que suceda a la noche. Son lugares donde se trabaja con problemas y donde la población, generalmente, sobre todo en seguridad, está muy sensibilizada. Nosotros tomamos el gobierno con una estadística de seguridad consolidada de entre 104, 105 y 120 delitos mensuales, teniendo en cuenta, digamos, claramente la información surgida de la Comisaría Local Central. Eso fue bajando en un primer periodo paulatinamente, a partir del año 2010, donde se empieza a incorporar a los municipios mayor equipamiento en el área de seguridad, bajan las estadísticas, se produce una meseta en 60, 65, 70 casos mensuales, y a partir del año 2014-2015 hay una reforma profunda del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que el municipio de Cañuelas fue muy bien atendido y aparte lo supimos aprovechar muy bien. La creación del comando de patrullas, la generación de la primera escuela de formación de policías, la llegada de la subjefatura de seguridad rural, la llegada de la superintendencia de seguridad rural, la comisaría de la mujer, el nuevo edificio del GAT, el nuevo edificio para la seguridad rural, pusieron y generaron un entramado adentro de la comunidad, en la periferia, en las rutas que lo rodean y en las localidades, en términos comparativos, mucho más fuerte del que teníamos anteriormente. Ahí se produce una segunda baja y los casos se estabilizan por un tiempo largo entre alrededor de 45-55 hechos denunciados, ¿sí? Hacia principios del año 2016, digo, todo impacta, todo impacta en las estadísticas de seguridad. Creemos nosotros, no encontramos otro hecho en el análisis, con la caída de alguna banda que operaba en el narcomenudeo, las estadísticas bajan aún más en 10 casos descendentes hacia abajo. Hoy estamos estabilizados entre 30 y 40 denuncias mensuales, considerando todo lo que se denuncia y considerando que la gente denuncia más que antes, porque ante los hechos de inseguridad se ha generado una cultura del seguro, sobre todo en los sectores medios. Qué llamativo, que cuando se estaba rediscutiendo o discutiendo, poniendo sobre la mesa el tema de retirar la policía local en su concepto de policía local y que los efectivos de la policía local sean absorbidos, digamos, por lo que se entiende por la policía comunal, que pasen a ser parte de la policía de la provincia, digamos, para que lo entienda aquel que está del otro lado, se daban una serie de episodios, como mínimo y por lo pronto, llamativos y sorprendentes. Yo no lo puedo comprobar, pero no creo en las casualidades. Sí. No sé si soy lo suficientemente claro. Nunca hemos podido llegar a los resultados esperados a través de las investigaciones, pero se produjeron una serie de hechos demasiado sospechosos, demasiado inusuales, demasiado puntuales, que rompieron con el archivo de tranquilidad y la sensación de seguridad que tenía la población de Cañuelas. Digamos, uno no puede escudarse en que no puede resolver algún problema en la falta de escrúpulos de los demás.